favor, dame otra oportunidad. Solo te pido una noche más. Que yo te estoy probando tu amor. ¿Por qué no te entregas a mi seducción? Algo más, algo más, algo más. ¿Qué ilusiones yo te voy a dar? Yo puedo hacerlo tal cual como es. Siento que hoy ya no me quieras ver. Porque tan difícil tenía que ser. Algo más, algo más, algo más. ¿Qué ilusiones yo te voy a dar? Algo más, algo más, algo más. Vivir tal cual como soy. Porque tan difícil.